La voz de Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación, que nos ayuda a pensar. Juan Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal, Poli? ¿Cómo están ustedes? Mira, pensando en este comentario de hoy, me lo titulé yo mismo, Fisura en la marcha triunfal indetenible de Milei. ¿Qué significa? ¿Qué quiero simbolizar con este título, ¿no? Que durante, en fin, casi desde el inicio de este gobierno hay una línea propagandística en el que hay una idea central. Hagan lo que hagan, digan lo que digan, yo sigo adelante. Nada me hace nada. Todo lo cual implica una suerte de mensaje: si nada me hace nada, soy una suerte de invencible y por lo tanto no tiene sentido que ustedes se me opongan, confronten, salgan a la calle, etcétera, ¿no? Una idea que parece muy primitiva, pero sin embargo la llevaron a cabo durante este tiempo. ¿Por qué? Me pareció que hoy era oportuno, porque uno de los relatos típicos en este marco fue: reprimo a los jubilados, pero en el fondo hay una minoría que le molesta, hay solamente una minoría que lo repudia, a nadie le importa todo eso, por lo tanto yo los reprimo y una gran parte de la sociedad me aplaude. Es muy triste, pero sin embargo ese es el mensaje. Bueno, hoy hay una gran marcha nacional en solidaridad con los jubilados, y es uno de los grandes motivos por los cuales hoy se hace esta gran marcha e inclusive un paro general de la CGT. Claro que hay otros motivos para el paro general y la marcha, pero este es uno de los, yo diría, detonantes en la sociedad, el repudio y el rechazo a la represión a los jubilados, ¿no? Por lo tanto, creo que, volviendo al título, se está fisurando esta idea de que la marcha triunfal indetenible, y que haga lo que haga, a nadie le importa. Yo creo que sí, siempre importó, solo que ahora se han acumulado una cantidad de elementos que hacen que una buena parte del pueblo, de la sociedad y de sus organizaciones se decidan a salir a la lucha, incluso a ganar la calle. Porque lo de hoy tiene esa peculiaridad notable de la política, que es la calle. O sea, hoy por hoy la política, de algún modo, para mucha gente son los medios, lo cual obviamente son trascendentes, pero subestiman el tema de la calle. Y en cambio creo que lo de la calle tiene un valor cualitativo de enorme importancia. Pero redondeando, creo que lo que comienza a fisurarse es ese discurso, ese mensaje de que de la marcha triunfal indetenible, más bien lo que hay es una gran fisura de todo eso. Bien, miro en las pantallas de televisión, estamos en el centro histórico de la ciudad de Buenos Aires, en el lugar donde estas cosas ocurren, la gigantesca multitud. Hace un ratito Norman Brigi, charlando con nosotros, se preguntó en voz alta, ¿cómo puede ser que los jubilados hayan sido nuestra vanguardia en esta circunstancia política? Interesante idea. Muy interesante. Vos que sos jubilado, Norman Brigi, que es jubilado, representan a un sector muy importante de esta sociedad que se movilizó, salió a la calle y terminó siendo la vanguardia. No debe haber ocurrido en la historia de la humanidad, ¿no? Es una cosa rara. Y además es de enorme trascendencia, ya no solo social y cultural, sino económica. Porque el famoso ajuste más grande de la historia que hace el gobierno tiene un epicentro, que es el gasto, ellos le llaman el gasto, en previsión social. Porque al haber 7 millones de jubilados, la inversión en el gasto previsional es fenomenal, es extraordinaria. Por lo tanto, ellos, con su concepción, inevitablemente lo tienen que tocar, lo tienen que ajustar, joderle la vida a los jubilados, porque si no, no hay tal ajuste. Por lo tanto, es un problema que crítico en términos políticos, culturales, pero también económico. Esta lucha creo que le hiere en una cuestión muy determinante de su política de ajuste del gasto. Yo también estoy viendo la televisión y debo decir de que me entusiasma ver no solo a los viejos, sino tan rodeados de banderas argentinas y de gente que está decidida a salir a solidarizarse con ellos y a confrontar con este gobierno, ¿no? Gracias, Juan Carlos. Abrazo grande. Chau, Carlos. Chau. Abrazo. Juan Carlos Junio, que es diputado nacional con mandato cumplido.